Le vamos a pedir algunos minutitos a los dos legisladores para charlar. Estamos en vivo para Radio Encuentro. Bueno, José Luis Berros, legislador de Frente de Todos, han estado aquí en la carpa de la dignidad docente, acompañando la lucha, decíamos, de los trabajadores de la educación. Sí, por supuesto. Buen día. La verdad que el reclamo están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es un derecho que el gobierno provincial les niega, ¿no? Llaman, convocan a paritarias y no modifican la pauta salarial, pero no es únicamente eso, sino también la cantidad de derechos vulnerados que tienen los compañeros y compañeras trabajadores, en este caso de la educación, pero que no queda únicamente en esto, sino también se puede trasladar a los compañeros de salud, se puede trasladar a los compañeros auxiliares en las escuelas, se puede trasladar también a los compañeros de justicia. Y la verdad que el gobierno provincial siempre mira para otro lado cuando se habla de los derechos de los trabajadores. Ahora no mira para otro lado cuando tiene la posibilidad de comprar un avión, no mira para otro lado cuando tiene la posibilidad de comprarse un televisor en cada uno de los despachos de los ministros. Bueno, la verdad que esos gastos superfluos que hace el gobierno provincial es en desmedro precisamente de la educación pública, por ejemplo. Solucionan la imparcialidad, lo mencionaban recién del ministro de Trabajo, dicen que hay una tendencia a acompañar al gobierno provincial en esta conciliación. Para demostrar los hechos, cuando tenés un ministro que no convoca, que es parcial, que en sus definiciones siempre acompaña un poquito más a la patronal, creo que no está cumpliendo su trabajo. ¿Qué se hace en esos casos, legislador? Nosotros vamos a pedir la interpelación del ministro de Trabajo de la provincia y esperemos que el resto de los bloques de la legislatura de la provincia de Río Negro acompañe este pedido. ¿Han pedido también para la ministra de Justicia, de Seguridad y Justicia? Exactamente, estamos esperando que el bloque mayoritario de Juntos Somos Río Negro deje de lado las mezquindades políticas y convoque a su ministra para que dé respuesta. El tema de la ministra de Seguridad es un tema aparte, pero le consulto porque también está relacionado justamente a algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno provincial y las funciones que deben cumplir los ministros. ¿Qué vieron ustedes para llamar a la ministra aquí al Parlamento provincial? Cuando vemos que en cada uno de los pueblos de nuestra provincia no hay patrullero, cuando vemos que en cada una de las localidades de nuestra provincia no hay la cantidad de oficiales que se necesita en nuestros pueblos, cuando vemos que delincuentes se van apoderando de los barrios populares de nuestra provincia, nos preocupa y por eso nos ocupa. Pero lo que les tiene que ocupar más es al que lleva adelante el Poder Ejecutivo, que en este caso son los ministros y el gobierno de Juntos Somos Río Negro. ¿No había respuesta del gobierno? Hasta el momento no.